La puerta abierta para que otro que venga te dé su calor. Y espero en Dios que no te falle, que nunca te desmaye tu lucha por vivir. Mientras que yo vagando por la calle, en otra puerta que hay es calor.